de puerta de tierra. Bla, bla, bla, bla. ¿Y por qué no se han acordado de decirle algo a los bodegas y a la casa de Chencha? Bla, bla, bla. Mira que la gente gozan tomando el agua allá. Suceden cosas en el callejón de los Méndez. Los Méndez. ¿Cómo gusta el asopao que hace Pedro y Apu? ¿Cómo vean los caballos, los viejos y la juventud? A la, la, la, la, la, la. Cuando se quedan sin plata, en medio del desafío, se oye una voz que dice: con esta cadena llévasela al tío, dile al chiquito santo que me mande chavo, que después lo veo, que estoy en un lío. Ya tiene puerta de tierra el guaguancó que pidieron. Puerta de tierra, no sé. Piliche murió tocando. Puerta de tierra, oye, mira, mira, de allí era Noro Morales. Puerta de tierra, Miguel y Ángel están gozando. Puerta de tierra, goza.